Sección 6 del Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Celeste Bernal. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 3, capítulo 4, parte 2. ¿Para qué otra vez? Me decía. No se aventure usted a juzgar de los hombres por solo su exterior y sin indagar el fondo de su carácter y conducta, atiéndame. Si la nobleza heredada es un bien natural de que los hombres pueden justamente vanagloriarse, yo nací noble, y de esto hay muchos testigos en México, y no solo testigos, sino aún parientes que viven en el día. Este favor le debía a la naturaleza, y a la fortuna le hubiera debido el ser rico si hubiera nacido primero que mi hermano Damián. Mas este, sin mérito ni elección suya, nació primero que yo, y fue constituido mayorazgo, quedándonos yo y mis demás hermanos atenidos a lo poco que nuestro padre nos dejó de su quinto cuando murió. De manera, perdone usted, señor, le interrumpí, pues ¿qué es posible que su hermano de usted lo quiso dejar pobre con sus hermanos y quizá expuesto a la indigencia, solo por instituir al primogénito mayorazgo? Sí, amigo, me contestó el trapiento. Así sucedió y así sucede a cada instante. Y esta corruptela no tiene más apoyo ni más justicia que la imitación de las preocupaciones antiguas. Usted se admira, y se admira con razón, de haber practicado y tolerado este abuso en las naciones más civilizadas de la Europa. ¿Y acaso le parece que no solo es injusticia, sino tiranía, el que los padres prefieran el primogénito a sus otros hermanos, siendo todos hijos suyos igualmente? Pero más se admirará si supiera que esta corruptela, pues creo que no merece el nombre de costumbre legítimamente introducida, ha sido mal vista entre los hombres sensatos y hostigada por los monarcas con muchas y severas restricciones con el loable fin de exterminarla. En efecto, el mayorazgo, dicen, que es un derecho que tiene el primogénito más próximo de suceder en los bienes dejados con la condición de que se conserven íntegros perpetuamente en su familia. Mas si me fuera lícito definirlo, diría, el mayorazgo es una preferencia injustamente concedida al primogénito, para que él solo herede los bienes que por iguales partes pertenecen a sus hermanos, como que tienen igual derecho. Si a alguno le pareciera dura esta definición, yo lo convencería de su arreglo, siempre que no fuera mayorazgo, pues siéndolo, claro es, que por más convencido que se hallare su entendimiento, jamás arrancaría de su boca la confesión de la verdad. Yo, amigo, si hablo contra los mayorazgos, hablo con justicia y experiencia. Mi padre, cuando instituyó el mayorazgo en favor de su hijo primogénito, ¿acaso no pensó en otra cosa que en perpetuar el lustre de su casa, sin prevenir los daños que por esto habían de sobrevenir a sus demás hijos? Porque antes de que yo llegara al infeliz estado en que usted me ve, ¿cuándo he tenido que lidiar con mi hermano para que me diera siquiera los alimentos mandados por mi padre en una cláusula de la institución? ¿Y de qué me sirvió esto? De nada, porque como él tenía el dinero y la razón, fácil es concebir que él se salía con la suya en todas ocasiones. Hablando como buen hijo, quisiera disculpar a mi padre de los perjuicios que nos irrogó con su injusta preferencia. Pero como hombre de bien, no puedo dejar de confesar que hizo mal. Ojalá que como yo lo perdono, Dios le haya perdonado los males de que fue causa. Tal vez a mí, que hoy no hallo qué comer, me ha tocado la menor parte. Cuatro hermanos fuimos. Damián el mayorazgo, Antonio, Isabel y yo. Damián, ensoberbecido con el dinero y lisonjeado por los malos amigos, se prostituyó a todos los vicios, siendo sus favoritos por desgracia el juego y la embriaguez. Y hoy anda honrando los huesos de mi padre de juego en juego y de taberna en taberna, sucio, desaliñado y medio loco. Ha tenido una muy corta dieta que le sirve para contener sus vicios. Mi hermano Antonio, como que entró en la iglesia sin vocación, sino en fuerza de los empujones de mi padre, ha salido un clérigo tonto, relajado y escandaloso, que ha dado harto que hacer a su prelado. Por accidente está en libertad. El Carmen y San Fernando, la cárcel y Tepozotlán son sus casas y reclusiones ordinarias. Mi hermana Isabel, pobre muchacha. ¡Qué lástima me da acordarme de su desdichada suerte! Este infeliz fue también víctima del mayorazgo. Mi padre la hizo entrar en religión contra su voluntad, para mejor asegurar el vínculo en mi hermano Damián, sin acordarse jamás de las terribles censuras y excomuniones que el Santo Concilio de Trento fulmina contra los padres que violentan a sus hijas a entrar en religión sin su voluntad. Y lo peor es que no pudo alegar ignorancia, pues mi hermana, viendo su resolución, hubo de confesar llanamente cómo estaba inclinada a casarse con un joven vecino nuestro, que era igual a ella en cuna, en educación y en edad. Muchacho muy honrado, empleado en rentas reales, de una gallarda presencia, y sobre todo que la amaba demasiado. Y con esta confesión le suplicó que no la obligase a abrazar un estado para el que no se sentía a propósito, sino que le permitiera unirse con aquel joven amable, con cuya compañía se contemplaría feliz toda su vida. Mi padre, lejos de docilitarse a la razón, luego que supo con quién quería casarse mi hermana, se exaltó en cólera y la riñó con la mayor aspereza diciéndole que esas eran locuras y picardías, que era muy muchacha para pensar en eso, que ese mozo a quien quería era un pícaro, tunante, que sabría tirarle cuanto llevara a su lado, que por bueno que a ella le pareciera, no pasaba de un pobre, con cuya nota deslucía todas las buenas cualidades que ella le suponía. Y por fin, que él era su padre y sabía lo que le estaba bien. Y ella solo le tocaba obedecer y callar, so pena de que si se oponía a su voluntad o le replicaba una palabra, le daría un balazo o la pondría en las recogidas. Con este propósito y decreto irrevocable, quedó mi pobre hermana desesperada de remedio y sin más recurso que el del llanto, que de nada le valió. Mi padre desde ese instante agitó las cosas, de modo que a los 3 días ya Isabel estaba en el convento. El joven su querido, luego que lo supo, quiso escribirla y acusarla de veleidosa e inconstante. Pero mi padre, que le tenía tomadas todas las brechas, hubo de recoger la carta antes que llegara a manos de la novicia, y con ella el dinero y un abogado caviloso, le armó al pobre tal laberinto de calumnias que a buen componer tuvo que ausentarse de México y perder su destino, por no exponerse a peores resultados. Todo este enjuague se hizo no solo sin noticia de mi hermana, sino antes tratando de desvanecer su pasión por medio de la artería más vil, y fue fingir una carta y enviársela de parte de su amante, en la que le decía 1000 improperios, tratándola de loca, fea y despreciable, y concluía asegurándola de su olvido para siempre, y afirmándole que estaba casado con una joven muy hermosa. Esta carta se supuso escrita fuera de la capital, y obró no el objeto que mi padre quería, sino el que debió obrar en un corazón sensible, inocente y enamorado, que fue llenarlo de congoja, exasperarlo con los celos, agitarlo con la desesperación y confundirlo en el último abatimiento. A pocos meses de esta pesadumbre, se cumplió el plazo del noviciado, y profesó mi hermana, sacrificando su libertad, no a Dios gustosamente como el orador decía en el púlpito, sino al capricho y sórdido interés de mi padre. Las muchas lágrimas que vertió la víctima infeliz al tiempo de pronunciar la fórmula de los votos, persuadieron a los circunstantes a que salían de un corazón devoto y compungido. Pero mis padres y yo bien sabíamos la causa que las originaba. Mi padre las vio derramar con la mayor frialdad y dureza, y aún me parece, perdóneme su respetable memoria, que se complacía en oír los ayes de esta mártir de la obediencia y el temor, como se complacía el tirano Falaris al escuchar los gritos y gemidos de los miserables que encerraba en su toro atormentador. Pero mi madre y yo llorábamos a su igual, y aunque nuestras lágrimas las producía el conocimiento de la pena de la desgraciada Isabel, pasaron en el concepto de los más por efecto de una ternura religiosa. Se concluyó la función con las solemnidades y ceremonias acostumbradas. Nos retiramos a casa y mi hermana a su cárcel, que así llamaba a la celda cuando se explayaba conmigo en confianza. El tumulto de las pasiones agitadas que se habían conjurado contra ella, pasando del espíritu al cuerpo, le causó una fiebre tan maligna y violenta que en 7 días la separó del número de las vivientes. ¡Ay, amada Isabel, querida hermana! Víctima inocente sacrificada en las inmundas aras de la vanidad, a sombra de la fundación de un mayorazgo. Perdone tu triste sombra la imprudencia de mi padre, y reciba mis tiernos y amorosos recuerdos en señal del amor con que te quise y del interés que siempre tomé en tu desdichada suerte. Y usted, amigo, disculpe estas naturales digresiones. Cuando mi padre supo su fallecimiento, recibió por mano de su confesor una carta cerrada, que decía así: Padre y señor, la muerte va a cerrar mis ojos. A usted debo el morir en lo más florido de mis años. Por obediencia, no, por miedo de las amenazas de usted, abracé un estado para el que no era llamada de Dios. Forzadamente sacrílega, ofrecí a su majestad mi corazón a los pies de los altares. Pero mi corazón estaba ofrecido y consagrado de antemano con mi entera voluntad al caballero Jacobo. Cuando me prometí por suya, puse a Dios por testigo de mi verdad, y este juramento lo había cumplido siempre, y lo cumpliera en el instante de expirar a ser posible. Mas ya son infructuosos estos deseos. Yo muero atormentada, no de fiebre, sino del sentimiento de no haberme unido con el objeto que más amé en este mundo. Pero a lo menos, entre el exceso de mi dolor, tengo el consuelo de que muriendo cesará la penosa esclavitud a que mi padre... ¡Qué dolor! Mi mismo padre me condenó sin delito. Espero que Dios se apiadará de mí y le pide use con usted de su infinita misericordia. Su desgraciada hija, la joven más infeliz, Isabel. Esta carta cubrió de horror y de tristeza el corazón de mi padre, así como la noche cubre de luto las bellezas de la tierra. Desde aquel día se encerró en su recámara donde estaba el retrato de mi hermana vestida de monja. Lloraba sin consuelo. Besaba el lienzo y lo abrazaba a cada instante. Se negó a la conversación de sus más gratos amigos. Abandonó sus atenciones domésticas. Aborreció las viandas más sazonadas de su mesa. El sueño huyó de sus ojos. Toda diversión le repugnaba. Huía los consuelos como si fueran agravios. Se paró hasta la cama y habitación de mi madre. Y para decirlo de una vez, la negra melancolía llenó de opacidad su corazón, hurtó el color de sus mejillas, y dentro de 3 meses lo condujo al sepulcro, después de haber arrastrado 90 días una vida tristemente fatigada. Feliz será mi padre si compurgó con estas penas el sacrificio que hizo de mi hermana. Muerto él, entró en absoluta posesión del mayorazgo mi hermano Damián, ya casado. Mi madre y yo, que era el menor, nos fuimos a su casa, donde nos trató bien algunos días, al cabo de los cuales se mudó por los consejos de su mujer que no nos quería, y comenzaron los litigios. Yo no pude sufrir que vejaran a mi madre, y así traté de separarla de una casa donde éramos aborrecidos. Como por razón de ser hijo de rico, mi padre no me dedicó a ningún oficio ni ejercicio con que pudiera adquirir mi subsistencia, me hallé en una triste viviendita, con madre a quien mantener y sin tener para ello otro arbitrio que los cortos y dilatados socorros del mayorazgo. En tan infeliz situación, me enamoré de una muchacha que tenía 500 pesos. Y más bien por los 500 pesos que por ella, o sea, me lícito decir que más por recibir aquel dinero para socorrer a mi pobre y amada madre que por otra causa, me casé con la dicha joven. Recibí la dote que concluyó en 4 días, quedándome peor que antes y cada día peor. Pues de repente me hallé con madre, mujer y 3 criaturas. Mis desdichas crecían al par de los días. Me fue preciso reducir mi familia a esta triste accesoria, porque mi hermano probó en juicio que ya no tenía obligación de darme nada. Mi mujer, que tenía un alma noble y sensible, no pudiendo sufrir mis infortunios, rindió la vida a los rigores de una extenuación mortal. O por decirlo sin disfraz, murió acosada del hambre, desnudez y trabajos. Yo, a pesar de esto, jamás he podido prostituirme al juego, embriaguez, estafa o ladronicio. Mis desdichas me persiguen, pero mi buena educación me sostiene para no precipitarme en los vicios. Soy un inútil, no por culpa mía, sino por la vanidad de mi padre, pero al mismo tiempo tengo honor, y no soy capaz de abandonarme a lo mayorazgo. Dígolo por mi hermano. Cate usted aquí en resumen toda mi vida y califique en la balanza de la justicia si seré pícaro como me juzgó u hombre de bien como le significo. Y cuando conforme a la razón creo que soy un hombre de bien, Advierta que no son los hombres lo que parecen por su exterior. Hombres verá usted en el mundo vestidos de sabios y son unos ignorantes. Hombres vestidos de caballeros y a lo menos en sus acciones son unos plebeyos ordinarios. Hombres vestidos de virtuosos o que aparentan virtud y son unos criminales encubiertos. Hombres, pero ¿para qué me canso? Verá usted en el mundo hombres a cada instante indignos del hábito que traen, o acreedores a un sobrenombre honroso que no tienen, aunque no se recomienden por el traje. Y entonces conocerá que a nadie se debe calificar por su exterior, sino por sus acciones. A este tiempo tocó la puerta la viejecita madre del trapiento. Le abrió este y entró con tres niñitos de la mano que luego fueron a pedirle la bendición a su papá, quien los recibió con la ternura de padre. Y después de acariciarlos un rato me dijo: «Vea usted el fruto de mi amor conyugal y los únicos consuelos que gozo en medio de esta vida miserable». A pocos momentos de esta conversación, se entró para adentro y salió la vieja con un pocillo de aguardiente y unos trapos, y me curó las ligeras roturas de cabeza. Después vino la cena y cenamos todos con la mayor confianza. Acabada, me dieron una pobre colcha que conocí hacía falta a la familia, y me acosté durmiendo con la mayor tranquilidad. A otro día muy temprano me despertaron con el chocolate, y después que lo tomé me dijo el trapiento: «Amiguito, ya usted ha visto la venganza que he querido tomar del agravio que me hizo ayer. No tengo otra cosa ni otro modo con que manifestarle que le perdono. Pero usted reciba mi voluntad y no mi trivial agasajo. Únicamente le ruego que no pase por esta calle, pues los que han sabido que usted me calumnió de ladrón, si lo ven pasar por aquí, creerán no que el juez me conoció y fió por hombre de bien, sino que nos hemos convenido y confabulado, y esto no le está bien a mi honor. Solo esto le pido a usted, y Dios lo ayude». No es menester ponderar mucho lo que me conmovería una acción tan heroica y generosa. Yo le di las más expresivas gracias, lo abracé con todas mis fuerzas para significárselas, y le supliqué que me diera su nombre para saber siquiera a quién era deudor de tan caritativas acciones. Pero no lo pude conseguir, pues él me decía: «¿Para qué tiene usted que meterse en esas averiguaciones? Yo no trato de lisonjear mi corazón cuando hago alguna cosa buena, sino de cumplir con mis deberes. No quiero conocer a mis enemigos para vengarme de ellos, ni deseo que me conozcan los que tal vez reciban por mi medio un beneficio, porque no exijo el tributo de su gratitud, pues la beneficencia en sí misma trae el premio con la dulce interior satisfacción que deja en el espíritu del hombre. Y si esto no fuera, no hubiera habido en el mundo idólatras paganos que nos han dejado los mejores ejemplos de amor hacia sus semejantes. Con que excúsese usted de esta curiosidad y adiós». Viendo que me era imposible saber quién era por su boca, me despedí de él con la mayor ternura, acordándome de don Antonio, el que me favoreció en mi prisión, y me salí para la calle. Fin de sección 6.